¿Qué tal, amigos de Estudio 14? Los saluda René Torres Mancera y Alex Caldera. Y estamos en el séptimo episodio de Seven Ages of Rock. Pues de entrada se plantea como pues el último programa de la serie. Hemos hecho un recorrido por toda la historia del rock desde sus inicios en los años 50, en el primer capítulo. Pasamos por el punk, por el metal, por el llamado rock artístico, por el rock de estadio, el grunge en Estados Unidos, que fue nuestro anterior programa, y hoy nos vamos a concentrar en un movimiento única y exclusivamente británico, René. Así es, y lo que se conoce como el indie, que es básicamente el equivalente al alternativo norteamericano. Sin embargo, aquí el indie británico tiene un sentimiento, sí, nacionalista, aunque pueda parecer un poco contradictorio, pero bueno, es un movimiento centrado en ciertas ciudades de Inglaterra, específicamente las primeras en Manchester. Así es, obviamente Inglaterra puede presumir de su vasta aportación al rock. De hecho, lo dejó de manifiesto en las pasadas Olimpiadas, tanto la ceremonia de inauguración como la clausura. Echó mano de este aporte cultural, que debemos decir, me atrevo a plantearlo en estos términos, un gran legado a la humanidad. Y lo que estamos, bueno, por tratar este programa, pues se ubica en los años 90, la primera década de este nuevo siglo, y pues bueno, muchos de estos grupos que están vigentes. Efectivamente, un movimiento paralelo a lo que sucedía en Estados Unidos con el grunge, con el rock alternativo, del cual hablábamos el programa anterior. Y efectivamente, una movida muy particular de Inglaterra, con un sonido muy muy peculiar, con características que particularmente también lo hacen de trascendencia, inclusive como se plantea el nombre del capítulo, ¿no? Lo que el mundo estaba esperando. Lo que el mundo estaba esperando, y sobre todo por una maña que tiene la prensa musical británica, que es de convertir a las bandas como en esta especie de aparato propagandístico, en las nuevas bandas, precisamente en eso, en lo que el mundo está esperando. Las primeras canciones que vamos a escuchar en el programa son de bandas que de músicos que han influenciado a las siguientes bandas. La primera de ellas es The Smiths. The Smiths es una banda, como lo mencionamos, un poco de culto. Nunca pegaron muy fuerte en América. Sin embargo, Morrissey se pasea con mucha tranquilidad haciendo giras por Estados Unidos y por México también, donde es una figura muy reconocida por los que gustamos de este género. Y por otro lado, un músico completísimo, un guitarrista magnífico, que es Johnny Marr, y que fueron los principales inspiradores para la siguiente generación de músicos. Vamos a escuchar la canción There Is a Light That Never Goes Out. Exacto. De su disco The Queen Is Dead de 1986. Podemos ver a The Smiths, pues sí, efectivamente tocando en estos espacios pequeños, teatros, pero su presencia en televisión de alguna manera empezó a permear un gusto en los jóvenes ingleses que se extendió por todo el mundo de manera posterior. Escuchemos a The Smith, There Is a Light That Never Goes Out. Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never, never want to go home, cause I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see light. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's my home and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a ten-ton truck kills the a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one home at all. Regresamos de escuchar a The Smiths y la siguiente banda también es de Manchester, son The Stone Roses. También es una banda icónica, es una banda que se separó, tuvo muchos problemas, digamos, administrativos, porque no tanto meramente musicales, sino que se separó por problemas con la discográfica, por problemas, pues sí, administrativos con la oficina de management. Y The Stone Roses son los que encabezaron lo que se dio en llamar la escena de Mathchester, así con D, sustituyendo la N por la D. Eran bandas que mezclaban muchos ritmos house, mucho que escuchaban a ciertas bandas de hip hop de Estados Unidos y que lo mezclaron con el rock. The Stone Roses se acaban de reunir el año pasado, incluso vinieron este año a México. The Stone Roses es una banda también muy importante y con un personaje que está casado con una mexicana, por cierto, que es Ian Brown, el cantante, y con otro gran guitarrista del rock que es John Squire. Vamos a escuchar la canción Fool's Gold. El episodio se llama What the World is Waiting For, debido a una canción de Stone Roses que es precisamente el otro lado A, así como se maneja en los sencillos, sí, de esta canción que se llama Fool's Gold. Es exactamente, es el lado B de la canción What the World is Waiting For, de 1989. La canción se llama Fool's Gold. We'll be right back. acabamos de escuchar Fool's Gold de Stone Roses. Y pues bueno, como ven, empezamos ya de alguna manera a escuchar un sonido muy particular que este movimiento empezaba a generar. Ya hablaba de esta mezcla del house, que también de alguna manera era ya la presencia de este otro sonido, ¿no? Que también las siguientes bandas planteaban, porque es un rock, debemos decirlo, muy bailable. En los conciertos podemos ver a los fans con una actitud entremezclada, ¿no? De bailar en una disco y escuchar la música, ¿no? Sí, sobre todo en este movimiento del Manchester, con bandas, como ya mencionamos, Stone Roses, otra banda muy importante que no vamos a escuchar, desafortunadamente, es Happy Mondays, que mezclaban este ánimo y sobre todo a principios de los 90 con la nueva droga del momento en ese entonces, que era el éxtasis, una droga que se utilizaba sobre todo en los clubes, en los antros, y que era, bueno, pues la novedad de ese entonces. El siguiente músico que vamos a escuchar es Paul Weller. Paul Weller también tuvo su momento de éxito con una banda que se llama The Jam. Esta banda se disolvió, sin embargo dejó una marca muy profunda en su momento, en los 80 también. Sin embargo, Paul Weller se convierte en el padrino, de hecho así se le conoce, con el nombre de The Moth Father, porque es una especie de padrino para la siguiente generación, es el puente, digamos, entre una generación y otra. Y este hombre recibe este apodo de Moth Father precisamente como un juego de palabras entre Godfather, padrino, y entre el Moth, que era pues también incluso manejado desde las épocas más importantes del grupo The Who. Aquí Paul Weller, lo mencionaba ya, se convierte en este puente. Cuando él deja The Jam, arma otra banda de otro estilo, un poco más soul, un poco más alejada del rock, que era The Style Council, y después él se convierte en solista y nos deja una canción muy, muy, muy importante, Sunflower, que es del álbum Wild Good de 1993, justo cuando empieza ya este movimiento de bandas que se empiezan a conocer aquí, por lo menos en de este lado del Atlántico, como el Britpop. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Exacto, son principios de los 90, 1993, vayamos a escuchar esta canción del disco Wildwood. We'll be right back. Escuchamos la primera canción del disco Wildwood llamada Sunflower de Paul Weller's y ahora vamos con otro grupo, Pulp. Así es, Pulp también es un grupo que viene, digamos, de otra generación, sin embargo el éxito más importante de Pulp fue en este movimiento del Brit Pop, así se estaba conociendo, y sin embargo recibe otros nombres en Inglaterra se le conoció este movimiento, no solamente de música, sino también un movimiento artístico en general, en la moda, en el cine, en otros ámbitos de la vida se le conoció como Cool Britannia. Desde allá se le manejó de esa forma, acá se conoció como Britpop. Sin embargo, bueno, Pulp, la estética, la presentación del personaje, el cantante Jarvis Cocker, es como los primeros abanderados de esta nueva generación. Y vamos a escuchar la canción Disco 2000. Así es, una canción de principios de los 90 de esta banda que, pues bueno, tiene una trayectoria que también inicia en los años 80. Y pues bueno, vayamos a escuchar esta canción Disco 2000. Damn the lonely first day years ago. Empezamos de escuchar a Pulp, otra banda que fue la, digamos, la con la que explotó el movimiento del indie Brit, fue Suede. Suede es la banda que es retratada en las revistas y que se convierte en el primer icono de este movimiento. Suede es recordado por ser los que van abriendo el camino. En el episodio de Seven Ages se les recuerdan principalmente por su intervención en lo que vendrían siendo los Grammys de Inglaterra, que son los premios Brit, precisamente, como uno de los grupos que fue a romper lo que tradicionalmente se presentaba en esas ceremonias y pues de alguna forma presenta el movimiento del indie británico al mainstream de la música en ese momento. También un frontman muy, muy característico, son muy visual, muy al estilo de Dave Bowie. Sí. Muy esta imagen asexual, o más bien bisexual. Una imagen andrógina un poco. Exactamente. Con un sonido también muy característico, pues, de este rock básico, pero también a la vez muy bailable, ¿no? Es una canción trash del disco Coming Up de 1996. Vamos a escucharlo. A kookiness. Bueno, regresamos después de escuchar a Suede con su canción Tash de 1996. Y vamos a escuchar ahora una de las bandas también más significativas de este movimiento. Una de las dos bandas que fueron más conocidas y de las cuales inclusive se planteó una rivalidad al principio entre Blur y de quien después hablaremos, que es Oasis. Pero Blur particularmente, también con un sonido muy particular. Particularmente a mí me gusta mucho. También su cantante generó proyectos también muy interesantes después de Blur, pero Blur, esas estas bandas que también son leyenda ya. Sí, además por recuperar una tradición rockera muy importante de Inglaterra. Esta banda Blur se conoce sobre todo en Estados Unidos por la banda que se peleaba con Oasis. En realidad esta pelea de ventas de dos sencillos en particular por parte de Blur Country House es creada, ¿no?, por la mercadotecnia. Es creada por la mercadotecnia y resultó de gran ayuda para las propias bandas y también para el movimiento, porque esto repercutió en los medios masivos de comunicación en esa época. En 1995 fue el año de esta batalla y la rivalidad duró prácticamente hasta este año. Sin embargo, ahí están Blur, una gran banda, muy importante. Sin embargo, tuvieron un periodo ahí de descanso en el cual, como ya lo mencionas, el cantante Damon Albarn se ocupó de otro tipo de proyectos. El más importante y destacable es con la banda Gorillaz y con otra banda que se llama The Bad, The Good and The Ugly, y otros proyectos ahí bastante interesantes. Vamos a escuchar la canción del 97, Beetle Bump. Exacto. Esta canción habla sobre la heroína. Uh-huh. Bueno, se llama Escarabajo en español. Y pues sí, efectivamente, mientras Oasis podría estar cantándole al alcohol y a los cigarros, Blur la planteaba con al Beetle Bump, una canción específicamente del 97 de Sierra D. También del álbum homónimo Blur. Just Regresamos después de escuchar a Blur, Bell Boom, la canción del 97. Y vamos ahora al gran rival. Y de alguna manera sí, la banda corona, ¿no? La banda líder de este movimiento. Así es. Oasis es la así como hay algunos fans de ciertos equipos de fútbol, yo soy fan a morir de Oasis. Oasis es una banda que rescata absolutamente toda la tradición rockera de Inglaterra y de Estados Unidos también. Es una banda que sintetiza, esa es la gran virtud de Oasis como banda, que sintetiza muchos movimientos del rock, los mezcla de una manera muy prudente, no se escucha un sonido disparado, sino un estilo muy homogéneo, precisamente porque se escucha a los Beatles, se escucha a los Stones, puedes escuchar canciones relativamente familiares pero que son nuevas, y grandes himnos compuestos por Noel Gallagher, cantados por su hermano Liam Gallagher, que también se caracterizaron por ser dos hermanos que resaltaba a veces más el asunto de sus conflictos, pero efectivamente no se plantea también como una banda que inclusive en sus conciertos y les gustaba mucho tocar covers de sus bandas favoritas, ¿no? Los Beatles principalmente, y esta idea inclusive se ve plasmada en el título de uno de sus discos, montado sobre los hombros de gigantes. Ese álbum fue de 2000 y sí, pues esa idea sintetiza lo que es Oasis. Y bueno, la canción que vamos a escuchar, Don't Look Back in Anger, de 1995, es precisamente del disco What's the Story, Morning Glory, un disco que de alguna manera marcó la diferencia frente a Blur. Así es, mientras Blur había ganado la batalla de los sencillos, Oasis ganó la batalla de los álbumes. Creo que es un álbum icónico de los 90, es un álbum que no puede pasar desapercibido para cualquiera que lo escuche, es un gran álbum, y además a través de este álbum, bueno, conocemos canciones como Wonderwall, que es una canción también escuchada en todas partes, y también es un álbum que les ayudó a romper cualquier tipo de récord que se les ponía enfrente a Oasis, la aparición en revistas, los conciertos masivos dentro de recintos cerrados y conciertos fuera en parques. Cada concierto que iban presentando se convertía en un récord a vencer. Lo logran en 1996 reuniendo 125,000 personas en dos noches, o sea, 250,000 personas en 1996 en el concierto de Network. Y esta canción, bueno, parece ser, dicen algunos, que es el verdadero himno de Inglaterra hoy en día. Vamos a escuchar Don't Look Back in Anger. Never been, but all the things that you've seen. Bueno, regresamos a escuchar Don't Look Back in Anger de Oasis, 1995. Y vamos ahora a una banda que en el programa de Seven Ages, en el episodio de la BBC o de VH1, no está trabajado, pero... Injustamente. Injustamente porque es, desde mi punto de vista, también una de las grandes bandas que, pues bueno, no solo influencian, sino marcan el camino del rock y transgreden las fronteras de a dónde se puede llegar en la creación musical. Me refiero a Radiohead. Así es, Radiohead para mí es el otro lado de la moneda del rock británico de los 90s. Uno es representado por Oasis y el otro por Radiohead. Radiohead es una banda monumental y que además compusieron un álbum igual de igual tamaño, que es el OK Computer de 1997. Este es recordado como uno de los grandes álbumes de música, de cualquier tipo de música, de toda la historia del siglo XX. Entonces, Radiohead es algo bien, bien especial, es único. Yo creo que también por eso en el documental de la BBC quedan como fuera. Yo decía injustamente, pero creo que Radiohead se merecería un documental aparte, totalmente. Pues una banda así. Episodios también. Sí, una banda literalmente fuera de serie que sí ha llevado los límites del rock mucho más de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. Vamos a escuchar la canción de este disco, que la cabeza de este disco es Paranoid Android. Vamos a escucharla. We'll be right back. Regresamos, escuchamos Paranoid Android de Radiohead de 1997. Bien, y nos vamos a brincar ya al siglo XXI. Exacto, a la década pasada. La verdad es que, bueno, todos estos álbumes, decir, hemos ventilado nuestros gustos, obviamente por pertenecer, sentirnos particularmente representados por esta música, ¿no? Particularmente René y yo nos sentimos pues contemporáneos, vivimos como muy de cerca tanto el rock alternativo norteamericano como el rock británico del cual estamos hablando hoy. Y estos, pues bueno, los grupos que vienen son ya más bien estos grupos nuevos, ya herederos de todos los que hablábamos anteriormente, ya son una segunda generación, con una actitud, por ejemplo, muy particular hablando de Oasis, de Blur, la forma como visten, los mismos Radiohead, muy común, es decir, uno los ve vestidos con sus jeans, playeras cuadradas o chamarras deportivas, y ya estos grupos tienen una imagen post-punk de alguna manera, ¿no? Inclusive regresan un sonido muy, muy básico, muy al estilo punk de los años 70, es como un retomar, es una mezcla entre lo que se había aportado por las bandas que hablábamos. Pero bueno, tenemos primero de estas bandas a The Libertines. Sí, The Libertines tenía ahí una pareja de compositores muy importante, y digo tenía porque es una banda que ya que se disolvió, que se llegó a pensar que iban a ser el equivalente a John Lennon y Paul McCartney por la forma y las canciones que iban ellos manejando. Pero volvemos a lo mismo, este mote de los nuevos McCartney y Lennon se les adjudicó por la prensa, no tanto por la significación de sus propias letras o de sus propias piezas musicales en sus álbumes. Sin embargo, bueno, nos dejan dos álbumes muy importantes, The Libertines, aquí Pete Doherty y Carl Marat, ellos pues arman con este espíritu post-punk, y sobre todo apadrinados por Mick Jones, el guitarrista de The Clash, que fue el productor del disco de Up the Bracket, del cual vamos a escuchar la canción Boys in the Band. Exactamente, una canción del 2002. Like you never seen a light. You're walking like it every night. But I've never seen you dance, and I've never heard you sing. So how could it be a single thing? This is a rudimentary. Talking like you're handy in the fight. You're talking like it ever at night. But I've never seen those flowers in the barrel of your gun. All I've seen you do is run. Yes, it's a rudimentary. But tell me, baby, how does it feel? I know you like the roll of the limousine wheel, yeah. And they all get them out for the boys in the band. They twist and they shout for the boys in the band. Boys in the band. You're walking like you never seen the light. You're walking like it ever at night. But then I stop to think and I ask myself why. It's one of those things that, darling, you might try. It's also rudimentary. And now I'm jealous, so I'm jealous of my own. I'll go home, step up through this hot summer road, yeah. They all get the for the boys in the band. For the boys in the band. They scream and they shout for the boys in the band. For the boys in the band. Mm-hmm. get them out for the boys in the band. Only for the boys in the band. They scream and they shout for the boys in the band. Only for the boys in the band. Yes, they all want them out for the boys in the band. They scream and they shout for the boys in the band. Regresamos, escuchamos a The Libertines Boys in the Band, una canción de 2002, del disco Up the Breaker. Y vamos a cerrar con un grupo que, bueno, a mí particularmente me gusta mucho. También siento que su rock es muy particular. Me gusta lo que hacen los Arctic Monkeys. También es una banda norteña de Inglaterra. Arctic Monkeys incluso comparten el manager con, bueno, la oficina de management con Oasis. O sea, son bandas que están emparentadas y que Arctic Monkeys creo que es la banda que entregará la estafeta del rock a la siguiente banda importante. Algunos dicen que pues, la banda reciente más importante que ha parido Inglaterra, también con una gran trayectoria. También dando mucho de qué hablar en cuanto a récords, apariciones en revistas, en conciertos y a la venta de los álbumes también. Sí, tiene un vocalista con una fuerte también personalidad, Alex Turner, este grupo de Sheffield, Reino Unido. Fue uno de los grupos centrales de estas ceremonias de clausura de los Juegos Olímpicos en Inglaterra. Arctic Monkeys interpretó un cover de The Beatles, de Come Together, que es una canción que nunca interpretaron los Beatles en vivo, y que, bueno, ahí estaban como representantes en la ceremonia. Son los únicos, la única banda, junto con la banda de Paul McCartney, que actuaron en vivo en la ceremonia de inauguración de los Olímpicos, y muy reconocidos también en el mundo. Arctic Monkeys tocó el viernes 28 de junio en el Festival de Glastonbury, y vamos a tener aquí una canción que es prácticamente una primicia, porque esta canción pertenece, es el primer sencillo del álbum que Arctic Monkeys sacará en septiembre de este año. La canción se llama Do I Wanna Know. About you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? You'd stay. Maybe we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. You're out of view, 'cause I always knew. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I thought it through, crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you, I don't know if you feel the same as I do. But we could be together if you wanted to. I wanna know if this feeling flows both ways. I have to see you go. Was sorta hoping that you'd stay. That the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you, crawling back. Bueno, estos fueron los Arctic Monkeys, Do I Wanna Know, de una canción de este año, René. Sí, bueno, te escogí esta canción precisamente para hacer referencia al futuro del rock, aprovechando que con este terminamos la serie de 7 capítulos donde reseñamos los programas de la BBC, y me pareció lo mejor para decir que este movimiento musical, el rock concretamente y con todos sus subgéneros, siguen teniendo futuro. Parece ser que de repente se afloja, de repente también cae en ciclos de gran apogeo y también cae en ciclos de repetición o en ciclos en los que simplemente el movimiento pierde dinamismo. Sin embargo, bandas como Arctic Monkeys son las encargadas de inspirar a las nuevas generaciones y en este caso, bueno, pues pasar la estafeta al futuro. Pues la verdad yo disfruté mucho lo que pasamos estos 7 programas, lo que escuchamos, lo que comentamos. Es parte de... ojalá le hayamos transmitido ese gusto que nosotros tenemos por este género, que debemos decir es uno solo, aunque por ahí estuvimos planteando varios subgéneros, pero el rock finalmente para mi gusto es una de las grandes aportaciones de la humanidad. Y que pues quisimos reseñar más o menos 6 décadas, 7 de lo que se ha hecho al respecto. Así es, y bueno, pues les agradecemos por habernos escuchado y por ahí estaremos preparando una serie de programas también, digamos, extra con el material que nos faltó. Sin embargo, oficialmente pues son los 7 capítulos reseñados o nuestra propia versión de los 7 Ages of Rock de la BBC de Londres. Pues agradecemos el favor de su atención, agradecemos el apoyo en términos técnicos que nos dio el día de hoy Pablo Martínez Pineda, también estuvo en algunos otros programas echándonos la mano al respecto, a Ricardo Chávez Pérez también ayudó en muchos de los programas en términos técnicos. Así es, muchas gracias también. Y nos escuchamos en algún otro proyecto de Estudio 14. Seven ages of rock. Seven ages of rock.